Primero, no me agité berretín. Segundo, de ninguna manera podés participar por los alfajores. Bueno. Lo lamento. Es así, mañana se sortea otra cosa, ahí mañana podés. Hoy no. Okay. Conseguite algún, ¿cómo se dice? Un secuaz. Cómplice. Un testaferro. Un testaferro que mande mensajito por vos. ¿Cómo le va, Lauquén? Todo bien. Bienvenido a este remanso. Nuevamente con su columna. ¿Le pusimos nombre a la columna? No le pusimos nombre. ¿Y es necesario? No sé, podría ser. Bueno, si quiere le ponemos. Si no, hay que pensarlo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fueron las repercusiones de su columna? Todo bien acá. Bueno, quería decirle que la columna de hoy, o sea, el tema. Sí. Está muy apegado a la columna anterior, que fue la primera. Sí. Porque los dos temas se relacionan mucho. Mire, ¿y por qué? Porque en la columna pasada, claro, exactamente. Ajá. Por los protagonistas. Bien. Porque en la columna pasada hablamos de Trueno, Mateo Palacios. Sí. Y hoy vamos a hablar de, de Pedro Palacios, que es el padre, que es rapero, Pedro Peligro. Peligro. Que lo habíamos mencionado. Exactamente, ahí en la carrera de Trueno muy mencionado. Tengo un poco de información porque Pedro Peligro es uruguayo en realidad. Uh-huh. Solo que lleva hace muchos años en Argentina y bueno, se nacionalizó. Se dedica al rap desde los 90, o sea, hace bastante tiempo. Y a sus 46 años, su carrera como rapero está consagrada. Y ahora jurado en la batalla de freestyle. En general, bueno, mucho siempre le afecta mucho a Trueno el padre, porque más allá de que sea un rapero, sea bueno, conocido, bien de barrio y demás, es jurado en las batallas. Ah, mire. Entonces como que tu papá te va a votar, claro, es siempre lo que dicen los rivales de Trueno, se podría decir. Complicado. Sí, la tiene. Por eso es que recibe, lo nombran tanto en la batalla, se podría decir. Le agitan berretín con esa. Claro, exactamente. Tu papá es el jurado. Sí, sí. Pedro, por lo que yo sé, investigué, el chabón es muy de barrio. Uh-huh. Aparte, en su momento, cuando él empezó con la cultura... no había mucha gente que por ahí lo hacía. Él fue como el que agitó, hizo que empezara todo en ese momento, en esa parte, que fue el barrio de La Boca, porque, bueno, él siempre estuvo ahí, la mayoría de las veces, con su familia y siempre por el barrio, así es como él vivía. Eso fue de los primeros que agitó la cultura y después de ahí quedó y fue surgiendo. Después, bueno, estuvo Trueno, estuvo Mateo, que nació y él hizo que siga la cultura. Como decía, es muy barrio porque conozco mucha gente, toda la gente que conozco desde que cuando yo vivía en La Boca, me dice, sí, el Pedro, todos lo cruzaron alguna vez o todos lo conocían. Era como una figura muy de ahí, de La Boca. El primero que agitó la cultura, decís, ahí en acá en Argentina o en La Boca. No, más que nada en La Boca, porque no es que él fue el, se podría decir, creador de la cultura en Argentina, no. La cultura estuvo por todos lados. Él fue una parte, se podría decir, en conjunto con otras personas también. Actualmente sigue siendo jurado en las batallas. Y nada, él ya antes competía, la verdad. Siempre contaba que le gustaba ir con su familia porque siempre acompaña a Trueno a las competencias. Ha sacado temas, siempre ha sido bien de la calle, bien rapero de barrio. Como que todos lo respetan porque saben, ya ahora ya está grande, pero todo el mundo sabe que él estuvo ahí antes y él que fue el que comenzó las cosas. Él fue más que nada. Queríamos pasar también que después de que Trueno, como contábamos, que ganaba la FMS y la Red Bull, que son las competencias más grandes de Argentina, le hacen una entrevista, y en general siempre el padre va con Trueno, siempre lo acompaña, pero por algo de que quiere, no porque está obligado, porque Trueno si quisiera pudiera irse solo. es lo que declara también en otra entrevista. Pedro, bueno, siempre lo acompaña porque le gusta estar junto y van a todos lados. De hecho, en batallas lo nombran al papá, lo saca al escenario y cosas así. Bueno, la cosa es que le hacen una entrevista a Trueno y después, bueno, en general siempre las entrevistas termina haciendo un freestyle, un rap improvisado, un pedacito, qué sé yo. Y acá Trueno, Pedro también se mete con todo. Entonces tenemos ahí un audio que es un freestyle corto, medio un poco de Trueno, un poco de Pedro, que está bueno. Bien, escuchemos. Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial. Mira con quién estamos aquí, con Trunito. ¿Ese codazo ha sido para un hater o algo? No, para avisar nomás. Avisar. Mira con quién estamos aquí por detrás, con el matador. Y nada. Con el matatán. Acabamos de terminar. Con el matatán. Acabamos de terminar así el Van Mowgli. La gente se tiene que suscribir al canal porque vamos a subir algún vídeo más. Suscribirse, hermano, se lo dije la vez pasada. ¿Hicieron caso la vez pasada? Sí, la vez pasada se portaron bien. Bueno, ahora tiene que hacer más caso todavía, hermano, porque lo hacemos mejor. Y si te lo dice la vieja escuela, no hay vuelta, brother. Así ya está poniendo ahí suscribirse. Así es como es, así es como. Y me ha dicho el Trueno, ponme este instrumental. Así, ¿no? Sí, bumba, for real. Vamos a hacerlo. Vamos a soltarla. Está siendo una mañana muy rapera y hay que terminarla rapera. Mándale volumen a esa motherfucking shit. ¿Cómo? ¡Primero Pedro! ¡Primero yo! ¡Mete okay. El peligro! ¡No, yeah. no! ¡El tren, el tren! ¡Ya iba el mundo! ¡Está súper activo! ¡Ahora tiramos otra! ¡Díselo! Yeah. ¡Ey! Una mañana muy rapera. Motherfucker, ni la gente se lo espera. ¿Cómo? Ok, no me importa ganar o perder en la fucking primera, porque eso no influye en todo lo que hago en mi carrera, man, nega. Lo hago de cualquier manera, como ODP, voy por la carretera, yo. Cuando como donde quiera, me doy los golpes a la pera. Papi, no te lo espera con el Mowgli House. Eso es tonto que me ha tontado. Minero dice no, la Trueno sale, dice chao. Estoy haciendo demasiado estilo, puta, funciona el vinilo como nadie te lo ha dado. Y cruzamos, hermano, y si nos levantamos, yo no quiero Grammy, yo quiero gramos. Como ¿cómo? Dicen follones, como dicen los españoles, aprendices me la comen y sé que los rappers lloren. Flow real, my brother, hago que los mejores se empeoren. Ayo, demasiado flow y te lo pone como con la comparación, lo compone. Hago temas, saco rimas buenas, hago todo, los BBC se ven en la escena. Soy la fucking abeja reina de la colmena. Si quieres la miel, Trueno tiene la más buena, motherfucker. Esos rappers cuyas se hacen caca, raca, taca, taca, saco el haga y te maltrata, rata, ok. Todos son rappers rapean con plata, trata el río de la plata, me río de los críos que se percatan de que esto no lo mata como rata, oh. Si quiero lo saco a cuatro patas, wow. Todos esos raperos ya no tienen flow, man. Venga, vos decime qué pasó. Estamos haciendo el puto Batty Mowgli. Todos esos raperos no, yo me los comí. Oh, no, son mi homie. Yo, me parece que soy el mejor cuando yo agarro al phony. El fucking microphone. Soy el fucking campeón sin cinturón. Con un flow de king y un estilo de campeón. Fluyo como Tego y te la pego como Don. Okay. Dímelo. Subiendo el número. Ok. Díselo. Cuando empiezo a hacer freestyle pasa algo particular. ¿Cómo? Puedo hacerte mierda el oído en auricular. Sabes que esto lo hago fino, lo voy a calcular. Enseguida quiero ver con quién voy a batallar. ¿Cómo? Es así, yo voy a conmigo. Sabes que en esto no soy ningún plebeyo. Sabes que lo hago bello y que te como el cuello, hijo de puta, guacho. Parecerá que soy camello, pero no. Solo trafico hip hop, siempre voy al top. Hijo de mi puta, guacho, no calculo nada. Solamente vengo y pego rap como trompada. Es así, mira, lo puedo hacer freestyle. Vengo reservado y lo hago desde Uruguay. Porque yo nací aquí, ahí no me hice MC. Pero ahora soy el más OG de este país. ¡Sí! Tranquilo, vengo acá a Calcunda, siempre lo estilo. Díselo. Lo tiro. Vas a ver que en esto vengo acá y no muevo kilos. Solo tengo acá el flow que tienen los OG. Vas a ver que en esto soy como OBB. Sí, fíjate cómo hago que todo el mundo me diga en este yo me cago porque no es malo. Lo quiero agarrar, quiero pegarle con un palo, pero es así, mira, lo puedo calcular. Vengo de la zona sur, pero nunca estoy out. Tráeme al trueno, tráeme el móvil out. Puedo ganarte a ti, Johnny South. ¡Oh! No quiero beef con él, porque sabes que en esto él es un rapero fiel. No. Alba, la gente, se nos ha ido hasta la instrumental, increíble. El padre ya quería ponerse aquí en el volante. Pedro Peligro, impresionante. Ha quedado brutal. Brutal, hermano. Gente, suscribiros al canal, vamos a traer más mierda, así que estaros atentos. Todo el mundo verificado. ¡Bum! Ahí escuchábamos el duelo entre padre e hijo. Ahí al final cerrando padre, arrancando el hijo, Trueno. Exacto, a Pedro. Bueno, también Pedro también es muy reconocido no solo por batallar o ser tanto de barrio, sino por cómo hace. Ponele, organiza eventos, festivales y talleres. Todo lo hace gratis, no es que le cobra. Como contención para jóvenes en situaciones de calle. Sobre todo en su barrio, La Boca, hasta Villa Jardín, Villa 31, Villa Lugano o en el penal de Marcos Paz. Imagínate que el chabón, el loco, se pone, va a cada lugar, enseña lo que sabe, da talleres. Para toda la gente no puede hacerlo, ¿viste? No, o sea, no puede ir, pagar un taller o algo así. Es como que lo hace voluntariamente. La verdad, eso es, bueno, impresionante, porque tenés que tener huevos para ir y hacerlo y, bueno, bancártela. Creo yo, ¿no? Che, ¿qué? Vos que los escuchaste a los dos, ¿quién es mejor? ¿El padre o el hijo? Son muy diferentes. Ahí está, respuesta salomónica. Bien, son muy diferentes. Son muy diferentes, la verdad. ¿Cuál? Así, un par de diferencias, Pedro, claras. Lo que pasa es que a Pedro no lo conocí tanto. Mira, una diferencia clara que me marca acá, que lo hice en una entrevista, ahora te doy mi punto de vista, ¿no? Que dice en una entrevista, Pedro dice que él lee mucho, lee libros y libros y libros para conseguir vocabulario. Uh-huh. Y Trueno declara que no, que él dice que todo no lee, él como que es espontáneo, se podría decir. No es que se concentra tanto, por eso hay una gran diferencia entre Peligro y Trueno. Trueno más el freestyle, más la batalla, obviamente Peligro también. Peligro, lo que pasa es que estaba hace mucho más en el movimiento y es como diferente, creo yo. Por eso digo que son muy diferentes, no es que uno mejor que otro. Aparte, los títulos que tienen son diferentes. Trueno tiene título de competencias y yo creo que Peligro tiene títulos de cosas que ha logrado por el barrio, por sí mismo. Cosas así. Ahí hablabas recién del lenguaje, de dos estrategias diferentes, uno totalmente improvisado, de lo que le surja, de la ¿cómo se dice? De la no me sale ahora, de lo que le viene en el momento. Sí. Y el otro leyendo para tratar de, claro, leyendo mucho para, sí, enriquecer su vocabulario. Pero ahí escuchábamos recién en la batalla entre padre e hijo que recurrían a palabras, sí, a mierda, pelotudo. Muchas veces me he encontrado con gente que dice, ¿por qué? ¿Qué necesidad de hablar así? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? De en una batalla, sobre todo ahí donde están padre e hijo, de alguna manera agredirse más allá del juego. Yo siempre trato de dejar claro que hay una diferencia entre el rap y el freestyle. Bien. Hay una diferencia entre las batallas de freestyle y el freestyle. ¿Por qué? Porque el freestyle es rap improvisado y vos lo podés hacer libre, sin insultar a nadie, sin tener que recurrir a eso y demás. Uh-huh. Pero yo, desde mi punto de vista, porque sé que la gente no lo entiende y hay que explicarlo, o no lo quiere entender o piensa que hay otra manera. En la batalla del freestyle. La batalla del freestyle no es que si alguien cambia de que no se tire en berretín, uh-huh, va a ser la revolución al rap y va a ser lo mejor que existió en el mundo. A ver, a lo que voy es esto. La batalla de freestyle se tira en berretín, pero está todo en la batalla. Si vos ves que después abrazan, mirá como un ejemplo clave, un ejemplo clave es esta entrevista. Como se bardean, pero son padre e hijo. Vos te das cuenta que nada de lo que dicen es real. Es todo adentro de la batalla y se queda ahí. Es como un partido de rugby. Termina el partido de rugby, tercer tiempo, todo a comerse un asadazo y a compartir un vino. Exacto. Es así. Lo que pasa es que mucha gente, pongo de ejemplo, las madres de los chicos que rapean, que no lo entienden. Dicen, no, pero si vos con lo que sabés hacer, podés hacer un montón de cosas buenas y dejar de... Y sí, vos podés hacer cosas buenas, podés tirar freestyle bueno y hacer más, y aparte hacer batallas. No es que uno, y también está lo malo, porque claro, está todo en la Argentina, está lo de violencia de género y un montón de temas así particulares que se usan en las batallas. Y uno dice, pero no, vos te estás diciendo eso en la batalla, es como si te lo estuviera diciendo de verdad en la vida real. Yo he tenido... Yo he estado en batallas en las que mis rivales, o tanto mis rivales como yo, he dicho algo sobre el tema del aborto o cosas así, y vos decís, y otras personas dicen, mirá lo que decís. Pero en realidad vos no lo estás diciendo de verdad. Todo queda en la batalla, es un tema así. Lo que pasa es que cuesta entender, y es verdad. Porque si vos te cruzás con un gordo en una batalla y vas y le decís, bueno, andá y vos venís y rompé la balanza, y al otro le puede caer mal, pero en realidad las batallas son así, el otro lo va a aceptar. De hecho, hay miles de batallas en las que le tiran defectos, te reí de tu defecto y te reí de los efectos de los defectos del otro o de los tuyos mismos. Bien. Es parte del juego. Exactamente. Es parte del juego. Bien. Ese es mi punto de vista. Perfecto, me encantó. Bueno, también quería recordarle a toda la... Bueno, recordar no, avisarle a toda la gente que el sábado que viene, sábado 18 de enero, estamos haciendo una competencia de freestyle. Sí. Para el que se interesa en el tema, quiere ir a ver, es para todas las edades, en Villa de las Rosas, la cual se va a realizar a las 5 de la tarde, uh-huh. El sábado 18 de enero, y se va a hacer en la plazoleta de la YPF de Villa de las Rosas. La calle que va para abajo, seguís dos cuadras para abajo, dos cuadras y media, y llegás a la plazoleta donde es la competencia. Bien. Es a las 5 de la tarde, sábado 18 de enero, puede ir cualquiera que le interese ver freestyle o se quiera meter. Así que nada, vamos a estar ahí compitiendo los pibes y nada, eso. Perfecto, no. Perfecto, me encantó. ¿Tenemos algo más para escuchar hoy, no? Sí, para escuchar, cerramos con, por lo menos mi columna, la columna cerramos con un freestyle de Pedro Peligro. Sí. Que hace en un estudio de grabación. Trueno graba uno y bueno, Pedro también, hacen dos por uno. Así que vamos a pasarles el de Pedro Peligro, el cyper del freestyle. Bien ahí. Triángulos, cuatro siempre, como una 4, 10 años. Escuchá, escuchá, realidad del barrio, del barro, del barro. Ajá, ajá. Represento al barrio de la vereda alta. Cuando hay cachengue todo el mundo salta. Ponemos la vida en juego por un compa si hace falta, y por una falta de respeto terminas de espalda. Así es en este gueto, no importa si sos gringo, colorado, prieto. Acá las cosas no se repiten, si no te avivaste fuiste. Si tu ñeri grita ya, no preguntes, ya saliste. Soy como la sudestada, te inundo por todos lados, y a los que no cazan una los duermo como tarados. Pero si andan bien parados, bien parados, miren para todos lados, porque nunca falta el pancho que arrebata de costado. Así se vive, así se muere. Violencia familiar, punteros ratas, cagándose a corchazo para ver quién la vende más barata. La boca es un embrollo grande de madera y lata. Acá la vida es ingrata, los turis son mojarras en la ribera del Plata. Hasta los cobanis arreglás si tenés plata. Y a la noche siempre escuchamos pim pam pum. La vereda alta se tiñe de luz azul y siempre es tarde. La boca arde, se incendia un conventillo, mientras ratas como Macri se llenan los bolsillos. Posibilidad ninguna, pasan dirigentes que nadie juna, y no hacen una y se llevan fortuna, y no pasa nada. nada. Como a Damocles nos cuelga una espada en la cabeza. Como una cuatro, la tuya despereza. Acá la cosa se espesa, pensá la cruda realidad que hay en los barrios. Esa que no sale en ningún diario, que no te tomen por otario. Unidad, paz y respeto es lo que quiere la gente de la boca al primer gueto. En este barrio asediado por la miseria y la malaria fría, el teléfono del diablo es el de la comisaría. Como una cuatro, caminando por la boca, tenemos más vida que los gatos, no nos corren de arrebato. Nadie va a robarnos el plato, porque en el barrio somos viejos, no somos novatos. Y lo que bato, lo acoto, porque en los barrios vecinos pasa lo mismo y yo lo noto. No nos cabe un choto, no nos cabe nada, no cabe nada. Aunque nos repriman y nos caguen a trompadas, nuestras bocas nunca se van a quedar calladas. La lírica del puerto es peor que una granada, te explota en la jeta y de vos no queda nada. Otario con vida arreglada, mi vida hardcore, la tuya es un cuento de hadas. Es así, papá, la vida de la boca en zona sur, Triángulo Estudio, 24 siempre, como una 4.